Estás escuchando Entre Terrícolas. La tertulia más cañera de la radio independiente. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Entre Terrícolas. Hoy tenemos, lo primero, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos desde El Bierzo a Neftalí. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Neftalí. También desde El Bierzo tenemos a Pep. Hola, buen día. Y desde Valdepiélagos tenemos a Rafa. Buenos días a todos. Y tenemos a Perico, que no sé exactamente dónde estás, Perico. En Noruega ahora mismo. En Noruega. En Oslo. Ahí al lado. A la vuelta de la esquina. Y aquí mismo. Sí, sí. Bueno, pues hoy el tema es: ¿es posible salir del sistema? De este sistema dominado por la mafia política, económica, financiera que nos parasita. De este sistema capitalista neoliberal que nos esclaviza, que nos divide y enfrenta. Que crea guerras, hambre, miseria y muerte, que destruye la tierra y los seres que la habitan, con tal de sustentar el poder. ¿Se puede acabar con este sistema? ¿Es posible desconectar de la Matrix y despertar a otra realidad? Pues bueno, pues a estas preguntas vamos a intentar responder en este programa. Bueno, empezamos por Neftalí. ¿Qué opinas? Buenos días. Buenos días, Neftalí. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, pues es un tema bastante complejo, ¿no? Porque primero habría que saber diferenciar qué es el sistema. El sistema, yo creo que su fuerza ahora mismo está en que no nos valoremos nosotros como individuos y también pues, en eso, lo que tú has dicho, en exprimirnos y al fin y al cabo somos un rebaño en el cual estamos todos produciendo para mantener unas pequeñas élites, ¿no? A cualquier precio, como tú has dicho. Olvidando quién eres tú como individuo, que la búsqueda de la felicidad, que al fin y al cabo yo creo que es en lo que estamos aquí en este planeta, ¿no? Y nos lo estamos cargando y aparte lo que una cosa muy importante que tú has dicho, el despertar, ¿no? Es decir, yo creo que como individuo tenemos que despertar individualmente y luego para reorganizarse a nivel colectivo. Pero mientras no despertemos, somos simplemente ovejas del rebaño. Uh-huh. Pep, ¿tú qué opinas? Evidentemente es muy complicado. Vivimos dentro del sistema. Eso no lo vamos a poder evitar. Otro tema es si podemos intentar vivir de una manera paralela al sistema sin colaborar con el sistema. Desde el momento ahora mismo que estamos utilizando un teléfono móvil, estamos haciendo un programa de radio, estamos dentro del sistema. Estamos utilizando continuamente herramientas creadas y guionadas por el sistema y no están hechas pensando en la población. Cosas tan sencillas como Facebook, que es una herramienta de control social, eso está clarísimo. Las utilizamos todas y todos utilizamos herramientas del sistema. Desconectar, salirse completamente de eso es muy complicado, muy complicado. Si nos remontásemos a épocas, pues no sé, donde las formas de comunicación, de transporte, eran absolutamente primitivas, donde para desplazarte en según qué territorios a ver a un vecino tenías que hacer 2 días a caballo, pues sería posible crear comunidades apartadas de sistema. Ahora mismo es muy difícil. Lo que hay que conseguir son colectivos, colectividades, cooperativas, grupos que funcionen dentro del sistema, pero sin trabajar para el sistema. Bueno, la tecnología no es toda del sistema y la tecnología la ha hecho también la gente. Por ejemplo, ahora nosotros estamos utilizando software libre, Linux, y una aplicación de móvil también libre. O sea que no toda tecnología, lo que sí que está en manos del sistema, pero la tecnología la hacen las personas. Creo yo, era por ponerte un poquito ahí. Sí, un sí. Un poquito ahí, ¿no? Pero, sí, pero bueno, hay tecnología y herramientas creadas por personas. Pero bueno, todo lo crean las personas. Todo lo evidentemente, crean las personas. Todo lo crean las personas. Lo que pasa es que luego se adueñan de ello. Pero para utilizarlo estamos necesitando de unas estructuras, unas infraestructuras que no han sido creadas por nosotros y que no dependen de nosotros. Ese es el tema. Sí, sí. Pedro, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que como han comentado los compañeros, es un tema ligeramente complejo, porque no sé si realmente salirse del sistema es algo viable. Como comentaba Pep, todo tipo de estructuras e infraestructuras con las que vivimos día a día, pues creadas por este sistema del que estamos de alguna manera renegando. Entonces, yo no sé si realmente es algo factible salirse del sistema. Creo que sí que es posible salirse de parte del sistema, de cosas que no te gustan o que puedes de alguna manera esquivar o no colaborar con ella, pero creo que salirse del sistema es algo bastante irreal. También creo que se establece un conflicto ético o moral si te sales del sistema parcialmente, porque de alguna manera estás utilizando lo que te interesa, a la vez estás renegando el sistema en su totalidad. Creo que salirse del sistema del todo es un poco utópico. Bonita, o que puede ser muy bonita, pero creo que la mayoría de la peña que está un poco al margen tiene ahí un pequeño conflicto. Creo, pero vamos, no sé, es una opinión. Rafa, ¿qué opinas? Pues, no sé, escuchándose, lo que me venía a la cabeza era, pensando un poco en las teorías de sistemas, que ahí hay un discurso de entrar o salir del sistema que es complejo. O sea, en la medida que estamos todos en la Tierra, formamos un solo sistema. No hay posibilidad de salirse. Yo creo que no hay posibilidad de salirse. Otra cosa es que en la medida en que nos movemos en un sistema, que un elemento se mueve, el sistema automáticamente intenta compensarse, ¿no? Los sistemas tienden siempre a un equilibrio. Entonces es, yo creo que un poco la idea es dónde nos situamos cada uno dentro del sistema. Y el sistema es el que se va a ir moviendo y es el que va a ir buscando el equilibrio. Entonces, para mí la pregunta es, ¿por qué hay, o sea, qué son las cosas que a mí como individuo, como consumidor, como elemento social, no me gustan de lo que vivo y en cambio sigo utilizando cuando ya hay alternativas? No sé, hay un montón de gente que se está organizando para hacer las cosas de forma diferente, pues con el tema energético, pues todas las cooperativas que hay ahora mismo de generación de electricidad, de energía, de otra forma diferente que no son las grandes corporaciones, y lo que nos cuesta sumarnos a estas iniciativas colectivas, a título individual. Y mi cuestionamiento creo que va más por ahí, más que el dilema de estar dentro o fuera del sistema, es qué posición ocupo yo en el sistema, qué posición ocupamos cada uno, y cómo cuando hay una masa crítica que se mueve dentro del sistema y ocupa otra posición, el sistema se tiene que volver a reequilibrar, y eso es como una ley natural, no valen grandes corporaciones ni nada, es dónde te sitúas y dónde se sitúan los demás. Entonces, no sé, que bueno, dentro y fuera tenemos, me parece complejo. Bueno, pues porque te sitúan en una situación. Sí, sí. Dime. Ah, sí, continúa, por favor, continúa. No, que el dentro y fuera, el situarte dentro y fuera, te sitúa en una situación compleja por lo que estábamos diciendo, porque vivimos en un mundo de infraestructuras de las que utilizamos constantemente y a las que además no estamos dispuestos a renunciar en muchos casos, con lo cual es quizá no es tanto dentro y fuera que nos crea ese conflicto ético, sino, vale, somos un sistema con la Tierra, además, que también muchas veces nos situamos como fuera de lo que, de, como si no perteneciéramos al sistema terrestre, natural. Y es como decidir qué posición quiero estar dentro de ese sistema. Bueno, pues se ha conectado Víctor Torre. Buenos días, Víctor. ¿Nos oyes? Desde Valdepiélagos. No, parece que no nos oye. Bueno, le daremos entrada cuando termine con sus problemas técnicos. Bueno, pues de todas formas, salir del sistema, o también puede ser otra pregunta, acabar con el sistema, ¿no? Porque en la medida que lo utilizamos, le hacemos posible, ¿no? En cierta manera. Entonces, la siguiente pregunta ya no sería salirse, sino acabar con él, ¿no? Se podría acabar con él. Y esta pregunta se la paso directamente a Neftalí. Bueno, pues yo no creo que haya que acabar con el sistema. Yo creo que más que nada lo que habría que hacer es cambiarlo. Casi todo, para hacer los primeros cambios, porque está claro que esto no se cambia de noche al día, es empezar, lo que he dicho antes, ¿no? Como individuo, a despertar y ser consciente de muchas cosas. Pero todo pasa por dos que están interrelacionadas, que son nuestra forma de consumir, una de ellas, que es súper importante, y la autosuficiencia, ¿no? Que es, también parece utópico, pero yo creo que cada paso que se dé hacia generar tu propia energía, generar tu propio alimento, el uso del agua, ser consciente de tu consumo. Es decir, cuando tú abres el grifo y sale agua, no te pones a razonar de dónde viene ese agua, la falta que puede hacer, el uso que estoy haciendo de ella, porque parece ilimitado. Solo nos damos cuenta cuando vemos las facturas, ¿no? Pero si tú recoges tu agua, por ejemplo, de lluvia para la huerta, y produces tu propio alimento, tienes tus placas solares, todo eso en un individuo solo no tiene peso, pero como colectivo, o sea, cuanto más gente vaya despertando, sí que tendría un peso. Ahí tenemos como ejemplo la nueva normativa acerca del autoconsumo, ¿no? El famoso impuesto al sol. Es el miedo que tiene el sistema. En cuanto la gente empieza a ser consciente de hacer un consumo responsable, el sistema yo creo que se tambalea, porque los que mandan dejarían de tener ese poder. Siempre que consumamos tenemos que ser conscientes de lo que estamos consumiendo, de dónde viene, cómo se ha producido, qué coste tiene eso para el planeta. A mí, por ejemplo, cuando la gente compra ropa, yo también a veces he comprado ropa, intento reutilizarla, pero cuando compra ropa dice, joder, unos pantalones a 3 euros. O dices tú, ¿cómo se ha producido ese pantalón para que cueste 3 euros? ¿En qué condiciones está trabajando esa gente que está produciendo? ¿Qué beneficios están llevando? ¿Quién está lucrándose de esto? Yo creo que cada vez que consumamos, siendo consciente de evitar intermediarios, consumir local, ahí está la clave. Para eso tenemos que renunciar a muchísimas cosas, no es nada fácil. Renunciar a... Nos venden mediante los medios de comunicación, la publicidad. Tienes que consumir esto, están alienando nuestras formas de consumo, ¿no? Que es la forma de mantener al rebaño, todos consumiendo lo mismo, que deseando tener el mismo coche, deseando consumir productos fuera de temporada. Ahora que hay tanta polémica con el tema de los calabacines, que si valen más que un chuletón. Vamos a ver, ¿por qué consumes calabacines en invierno? Eso no es de recibo. Las cosas tienen un precio y tienen un coste que es distinto al precio, que es el coste también medioambiental. Y mientras no seamos conscientes de que hay que consumir de una forma responsable, yo creo que es imposible cambiar el sistema, porque el sistema está basado en el consumo, y mediante el consumo es como nos controlan a toda la masa social. La masa social, si no despierta a nivel individual, nunca podrá despertar a nivel colectivo, ¿no? Yo creo que es la clave de todo, autosuficiencia y consumo responsable. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, Pep, de lo que dice Neftalí? Sí, Pep. Parece que hemos perdido a Pep. Bueno, pues Perico, Pedro. Bueno, pues coincido con él en bastantes cosas. Sin embargo, volviendo a la pregunta que has hecho de acabar con el sistema, creo que realmente no somos muy conscientes de lo que supondría acabar con el sistema. Hablar del sistema es una generalidad bastante grande. Estamos hablando pues desde infraestructuras de comunicación, telecomunicaciones, o asistencia sanitaria, asistencia social, todo este tipo de historias. Acabar con el sistema creo que no sería la solución para nada. De hecho, es que acabar con el sistema habría que tener una formación y una reflexión sobre qué tipo de sistema querríamos para sustituirlo. Y creo que un poco también está ahí el tema. Es muy importante lo que comentaba Neftalí, esto del despertar. Creo que es lo que se lleva produciendo estos últimos años. La gente pues está reflexionando un poco realmente sobre hacia dónde va. Pero ha sido necesaria una crisis económica bestial. Ha hecho que la gente se quede en la calle, que emigrar, y para que esa reflexión se produzca. Entonces ha quedado bastante ya que nos tienen agilipollados con un montón de información que nos sobrecarga el cerebro. No somos capaces realmente de reflexionar sobre lo que nos importa. Entonces, ahora es momento de establecer o de continuar todos esos debates. ¿Realmente qué es lo que queremos? ¿Cómo podemos conseguirlo? Evidentemente, lo que comenta Neftalí, que es un poco lo que está haciendo la gente, que es agruparse y trabajar desde local, está funcionando bastante bien. También creo que es cualquier persona que haya tenido un huerto o que haya intentado sacar algo de él, de la tierra, sabe realmente que es muy difícil subsistir de la manera que venimos funcionando solamente con eso. ¿Sabes? Te viene un verano chungo, o no te llueve, o te entra la araña roja o lo que sea, y te quedas sin comer. No creo que nadie en esta sociedad nuestra esté preparado ni dispuesto para asumir de repente dejar de comer. O sea que el sistema de alguna manera tiene que continuar. Creo que debemos adaptarnos a ello. Creo que es fundamental esta reflexión que se está haciendo, que se continúe. Creo que cada vez las políticas son más agresivas respecto a este atontamiento general, a esta sobrecarga de información y de estímulos que no nos dejan pensar bien. Y creo que también que cualquiera que tenga críos o adolescentes o así puede ver claramente la diferencia entre el nivel de sobrecarga de información que les llega a ellos y a nosotros. Y entonces creo que cada vez el propio sistema, las propias, no son más corporaciones más que el sistema, las empresas se están defendiendo, sobresaturándonos todavía más de lo que hacían para que podamos pensar todavía menos. Sí, sí. No sé si Pep se puede conectar ahora. Sí, que sí, estamos con problema. Sí. Había tocado algo que no debía. ¿Cómo suele suceder? Hilando con este error, cuando tocas algo que no debes dentro del sistema, el sistema reacciona. Sí. Yo no veo, no me gusta la palabra destruir, acabar con, prefiero construir. Creo que el sistema está ahí, va a estar ahí, el sistema muta, se transforma, tiene una capacidad de adaptación mucho mayor de la que nosotros seremos capaces de, digamos, de responder o controlar, pero sí que tenemos la capacidad de crear alternativas, de construir respuestas a ese sistema que demuestran que se puede vivir de una manera diferente. Entonces, hacia esas alternativas, hacia esas respuestas creativas, yo es lo que considero que tenemos que ir avanzando. Eso se ha visto pues desde hace unos años, pues con la creación de las ecorredes, las cooperativas integrales, los grupos de consumo. Como bien decía Neftalí, es muy importante tomar conciencia de la repercusión de nuestros actos. Es cierto que abrir el grifo y sale agua parece cosa de magia, sí, pero eso tiene un coste. Nos hemos acostumbrado también con la era de Internet, de los ordenadores, de tal, a que gratis. No, eso hay que tenerlo muy claro. Nada es gratis. No existe nada gratis porque todo tiene un coste detrás. El ser conscientes de que una economía local para que sea fuerte tiene que ser precisamente consciente. Hay que intentar evitar productos que vienen de muy lejos, aunque sean más baratos. Es difícil. Todos tendemos a comprar barato sin tener en cuenta las consecuencias que eso conlleva. Incluso pues el hecho de que traemos un electrodoméstico de fuera, de pronto una cooperativa de electrodomésticos del Estado español cierra porque se queda sin trabajo y los trabajadores están ahí. Pero tampoco nos quejamos de... Se habla de la deslocalización de las empresas. Es cierto, las empresas cierran y se van a lugares donde la mano de obra es más barata. Eso mismo pasó en España cuando las automovilísticas vinieron aquí, dejaron Francia, dejaron Alemania y nadie se quejó. Nadie se queja cuando algo va en beneficio propio. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. El beneficio o es común o no es beneficio. No podemos pensar única y exclusivamente en nuestro propio beneficio. Y a partir de ahí, pues generar herramientas colectivas que nos ayuden a vivir de una manera diferente. Bueno, es que el otro día, bueno, hablando, siguiendo con este hilo, comenté con Rafa, contamos de qué, o sea, cuál es la herramienta, ¿no? En qué se basa ese poder, ¿no? Que tienen ellos, que tiene el sistema. Y hablamos de, bueno, ha dicho antes Pedro también que nos tienen agilipollados, que estoy totalmente de acuerdo, con los medios de desinformación. Y también hablamos del miedo, algo. Y entonces me gustaría, Rafa, un poco que desarrollaras también un poco este aspecto. No sé si está Rafa ahí. Sí, sí, estoy aquí. ¿Sí? Sí, te oigo, te escuchamos bien, sí. ¿Sí, Rafa? Sí, te oímos, Víctor. Ah, Víctor. Víctor, a ver un momento. A Víctor. Vamos a ver si podemos... Víctor, ¿nos oyes? Sí, yo os oigo perfectamente todo el rato, pero no he podido entrar. Vale. ¿Ahora me oís? Sí, ahora te oímos bien, sí. Vale, pues dejo, perdona, Rafa, te dejo que continúes y luego más tarde ya intervengo. Gracias. Vale. No, que estaba pensando en el que estaba diciendo Pedro, la importancia del pensar y esta sensación de estar agilipollados y es verdad, tengo esa sensación también y creo que tiene que ver también con el miedo, esa sensación de que nos cuesta pensar, que nos cuesta atrevernos a pensar en opciones diferentes y quizá tiene que ver también mucho con el tema del miedo y de la creatividad. Hemos relegado la creatividad a lo artístico y encima en la educación totalmente castrante en cuanto a lo artístico y a lo creativo y nos cuesta y yo tengo, no sé, la esperanza en que realmente aquellos proyectos cercanos en los que el contacto con el que tiene cerca es directo y que tienen un fuerte componente de creatividad y por tanto también de diversión y de convivencia son proyectos que salen y cuando te das cuenta que son proyectos que cogen un poquito de fuerza, es verdad que dan mucho, que son proyectos que enseguida el sistema, como decíais también, intenta regular, intenta controlar, o sea, que son los proyectos que realmente dan miedo. Y por ahí yo creo que hay una potencia en el ser humano que por mucho que nos despistemos, cada vez que sale... es como una fuente, por lo menos, de esperanza grande. O sea, es decir, cuando los seres humanos nos ponemos a trabajar juntos y somos conscientes de que nos estamos divirtiendo y que las cosas cambian y son cambios, además, como decía Pep, que son perdurables porque son cambios en los que todos los que están implicados ganan. Son proyectos con que se acallen, están ahí y realmente van generando como semillas de cambio. Es como cuando empezaron todo el movimiento Ay. Bueno, se me ha ido la palabra de los pueblos de todo el movimiento de transición. En un primer momento, el Un movimiento momento era como de sí, pueblos, los pueblos en pueblos de en pueblos en transición, transición. con el tema energético. Sí, sí, En un sí. primer momento son como acciones muy grandes que exigen un gran esfuerzo y un gran cambio de la forma de vivir cotidiana que tenemos. Y se ve que aquello no acaba de cuajar. Son cambios que están muy basados en una voluntad y férrea en la que hay que hacer grandes cambios. Y de repente viran hacia buscar cambios que mejoren la vida en lo cotidiano de una forma rápida, pues haciendo cosas muy concretas, haciendo muy concretas en los pueblos, de una huerta comunitaria, una fiesta sin consumo energético, una fiesta sin residuos. Y aquello cambia, y Perdona, aquello de perdona, repente. y una fiesta así. Con. Sí, perdona, te iba a decir, y una fiesta sin santo, también te iba a O decir, pero una fiesta sin santo, sí. continúa, perdona. Sí. Y de repente esas acciones hablan en la población, y de repente se genera esta conciencia que estamos hablando, de decir, hostia. Pero si es mucho mejor, si nos pasamos mucho mejor, así, si estamos mejor, estamos viviendo mejor, consumiendo menos energía o generando menos residuos, pero con acciones muy concretas y muy pequeñas. Y yo creo que por ahí es una línea a explorar, que la cultura en la que estamos de cosas importantes nos aleja mucho. Y que abre la puerta sobre todo al miedo. Es como, tenemos miedo hay grandes temas que nos dan miedo. Ayer, cuando en la prueba de sonido hablábamos también de esto, de como las grandes cosas, la energía, los bancos, los dineros, son como cosas muy serias, muy grandes, que se nos escapan, y de repente te pones a hacerte tú un chabón y dices, ostras, si puedo construir, y además. Para construir necesito pedir ayuda a los vecinos, y es que eso genera un buen rollo, y empiezan a ver pequeños cambios, que también hablaba Neftalí, de conciencia de, ostras, pues es verdad, si me estoy comprando un pantalón, porque el único criterio cuando me voy a comprar un pantalón es que valga menos de 5 euros, y ¿quién está pagando eso? Evidentemente el pantalón les cuesta más. O alguien lo está pagando, alguien que está siendo mal pagado en su trabajo, no teniendo los controles para que no se contamine más de lo necesario. En algún lado está pagando, alguien que no soy yo está pagando lo que falta hasta los 20 euros que cuesta el pantalón, o hasta los 30. Con lo cual, esos pequeños cambios de conciencia, si se dan en un mejorar lo cotidiano de nuestras vidas, yo creo que son mucho más efectivos, y realmente son los que van generando redes y historias que de repente, pues bueno, la masa crítica en un momento llega y se necesita cambiar. Luego es verdad que el sistema, también lo decía Pep, tiene una capacidad de adaptación y de fagocitación de todo, brutal, pero bueno, esos cambios se van dando. Entonces, desde ahí yo creo que la forma de contrarrestar el miedo que tenemos metido y que nos abotarga tanto el pensamiento es sobre todo el buscar en nuestra vida cotidiana esas pequeñas acciones que mejoran nuestra vida y mejoran la vida de los que tenemos alrededor. Y poner mucha energía, y poner la energía realmente en eso. Y olvidarnos de las grandes amenazas que nos paralizan porque sentimos que no tenemos acceso a ellas. Pues, Víctor, Bueno, a ver si ahora así ahora, sí. sí. Buenos días, Víctor, desde Valdepiélagos. Y bueno, pues, ¿qué opinas de lo que estamos hablando? Pues nada, muy interesante vuestros puntos de vista. Yo quería aportar también, vuestras intervenciones me hacen pensar que yo más quiero creer en una transformación del sistema. transformar el sistema. Creo que todos los sistemas o se transforman o entran en endogamias y degeneran, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en un momento grande de transformación de nuestro sistema. Según la teoría espiral, pues estamos avanzando hacia otro nivel de más conciencia. Es lo que se me ocurre. Yo trabajo por la transformación del sistema para una mayor conciencia, una mayor empatía desde, y como decía Rafa, trabajando mucho el nivel local es importantísimo. Pero también a veces la complejidad de la globalización nos asusta y nos hace meternos en lo local, que es muy difícil de entender. Pero yo creo que hay que trabajar en las dos líneas. Yo creo que la globalidad que la inventó la cultura hippie en los años 60, la globalidad de la música, de la cultura, que luego se ha aplicado a otros niveles de la economía, ¿no? Pero no tiene por qué ser mala la globalidad tampoco. Yo creo que puede ser un elemento de fraternidad y de unión. Claro, si no está dirigida a esa globalidad, es simplemente con objetivos económicos que externalizan todos los costes sociales y ecológicos. Eso sería una globalización horrible. Pero bueno, esta es mi aportación, equilibrar el trabajo local con la transformación global y eso, y quizá tener una imagen positiva de transformación del sistema. Esta es mi aportación. Sí, sí. Nosotros, vamos, hablábamos del miedo, ¿no? Que parece que como que vibra a una frecuencia determinada, ¿no? Y que se hace vibrar desde ciertos sitios, digamos, medios de comunicación, ¿no? Quizá ese miedo que nos atenaza, ¿no? Enseguida esa frecuencia la captamos y nos imposibilita, nos, como dice Pedro, nos agiripolla. En fin, está esa parte ahí, pero luego sí, esta parte que sí, me gusta la idea de transformar más que acabar, porque si claro, acabas con todo, pues, pero sí, transformar es a base de no usarlo, ¿no? Entonces, yo este programa que ya llevamos 30 minutos, que es el tiempo que tenemos previsto, dejaría aquí esta primera parte, haríamos el próximo día una segunda parte, y para hablar de estas iniciativas que se han apuntado un poco aquí, como cooperativas de ahorro, banca ética, bioconstrucción, porque todos vosotros habéis estado, muchos de vosotros habéis estado metidos en esto, en bioconstrucción, cooperativas eléctricas, algunos estamos cambiando de, como decía Rafa antes, ¿no? Moneda social, tenemos a Víctor, que es uno de los gestores de la moneda social aquí de La Mora, ¿no? De Sierra Norte. Y bueno, también podemos hablar de lo que hemos dicho de educación en casa, ¿no? Y medios alternativos, en fin. Todo esto que da, es un amplio tema, ¿no? Para tratarlo tranquilamente, si queréis, en el próximo programa, la segunda parte de esta, pues estaría bien, ¿no? Entonces, sí, fenomenal. Entonces, y también que poco a poco vayamos salvando los problemas técnicos, que es complicado porque bueno, conectarte desde Noruega y que funcione todo bien así el primer día, pues bueno, es un poco, pero bueno, yo creo que la herramienta está aquí y lo importante también es el contenido. No podemos esperar un sonido perfecto de radio porque estamos eso, pues utilizando móviles y cada uno lo que puede, y en fin, pues simplemente daros las gracias a todos vosotros. Y bueno, pues hasta el próximo lunes, si queréis, pues aquí estamos y continuamos con la segunda parte y con estas iniciativas que la que muchos o todos vosotros tenéis bastante experiencia. Venga, perfecto. Gracias. Entonces, a ti por la iniciativa. Muchas gracias. Bien, gracias. Vale, pues venga, hasta luego. Gracias. Hasta el lunes. Hasta lunes. Hasta otra. Chao. Entre terrícolas. La tertulia más cañera de la radio independiente.